últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y humanoides, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave mariática, una comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirante, su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta colección de colillas de cigarros. Yo no sé quién colecciona aquí dentro, pero es un asco, güey, esto. A veces le queda un poquito. ¿Qué más? En los momentos... Qué chido. Uno como que va descartando. Sí. Pero en los momentos de necesidad, se arrepiente de todo aquello. Ay, que consumió de manera indeterminada. Sé que sí. Ay, si tuviera aquel que lancé aquel momento. Se acuerda, donde había... sé que sí. Pero bueno, son cuestiones de oferta y demanda. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llevan los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, preparado para el fútbol. Perfectamente. ¿Hay automovilismo? No, hay no, caminó. Hay boxeo. ¿Qué hay? Ajedrez. Hay de todo. Hay tiro, tiro a la paloma. Hay un mundo enorme de deportes. Y sí, hay el mundo enorme de deportes. Debe seguir facturando. Muy bien, capitán. Ahí está. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sé que sí, también tiene un mundo, pero no de deportes. No, no. Y ella... así como estás vestida. Está para entrar en el entretiempo, sí, y hacer un pequeño, póngale, sí, no sé, póngale. Las porras. Sí, igualmente, luego los del horario de magia al menor, claro. Sí, escúchame, Mudita, vamos a aclarar una situación. Si tú tiras ese desodorante de ambientes para evitar el olor congestionado que hay dentro de la nave... Queda olor a mierda. Claro, porque se mezcla, porque nadie saca la basura de aquí. Aquí vivimos en una especie de basuralandia. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Yo entiendo por qué la Muda está haciendo panchos en estos momentos. Entiendo que no haya tareas asignadas. Y nadie tiene la tarea asignada de quitar la basura, de botar, de... Nico, eres Nico, tú. Hay basura espacial y la responsabilidad es tuya. Bueno. Sí, pero que, ¿de qué pasa? Sí. Hay unas especies de hoyos negros de tareas no asignadas a nadie. Que son del Mico. Sí, por default. Señoras y señores, ¿cómo sabes el técnico a cargo de este viaje? Nunca protesta, es el Mico. ¡Sé que sé, Mico! And the Prensil Tech Joe. Pero no, fíjate las colillas que vas a tirar. Perfectamente. Hazte responsable de las tuyas. Sí. Las que son colillas de habano son tuyas, Mico. Sí, cabrón. Aquí nadie fuma cosas extrañas como tú. Sí, está muy bien. Bueno, hazte responsable. Caen las últimas luces de fuego sobre la noche y el resplandor ilumina nuestra mirada atónita y esperanzada. Todo comienza otra vez y otra vez a tratar de minimizar nuestros errores. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Rockstar. ¡Ah, hola, Rockstar! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Voy a ir directo al grano. Resulta que venían de visita a casa de mis suegros, ¿verdad? Sí. Ellos no viven en Guadalajara, por consiguiente, venía yo por la autopista. ¿Quiénes venían? ¿Los suegros? Los suegros en realidad no venían. Los suegros están donde están, no siempre se mueven, están casi inmóviles. Y entonces fueron a visitarlos. Ah, está bien. El Rockstar y su señora esposa, la Rockstara. Bueno, cuestión que... ahí estábamos yendo para el centro de Guadalajara cuando de pronto en la autopista paramos en las casetas para pagar, vio el peaje y esa mamada, y entonces la muchacha de la caseta nos pregunta, ¿va para Guadalajara? Yo un poco desconcertado le respondí, pues sí, vamos para Guadalajara. Y me dijo, no se pueden llevar a esta muchacha, es que ya tiene un buen rato aquí y no ha podido tomar ningún camión que vaya para allá. Y ya es un poco tarde. Yo con un poco de confianza le dije que sí, ya que es muy común que vayan personas a las casetas de justamente las autopistas pidiendo un aventón. Todo iba bien, entonces la subimos al auto, la parte trasera. Después de unos minutos de plática con la susodicha, oye, ¿y tú naciste en Guadalajara? No, yo en realidad soy de Chihuahua, pero es así, ya sabes, la chamba y esas cosas. Y bueno, estaba ahí y de pronto olió a pedo, ¿no? En medio de la conversa. Es que no, hacía mucho que estaba a la intemperie. Estaba fresco. Estaba fresco. Sí. Y la pancita comenzó a vibrar. Bueno, cuestión que olió a pedo, ¿verdad? Póngale, sí. Pero ya saben, cuando hay muchos integrantes dentro de un lugar cerrado, sí, se cruzan las miradas. Póngale, menos no seguramente nada del que se zorrajó el pedo, sí, que mira por la ventanilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso al principio pensamos que era un aroma que venía del exterior del automóvil. Póngale. No, sí, podíamos bajar los cristales del carro porque estaba lloviendo un poco fuerte, así que nadie dijo nada, todos callamos. Pasaron 10 o 15 minutos cuando se repitió la misma chingadera otra vez. Y empezamos a sospechar de nuestra pinche pasajera, ¿verdad? Sí, que sé. Bueno, al llegar a Guadalajara empezó a oler a pedo, pero más cabrón. Wow. Tenía como el culo conectado, sí, a una brújula. Sé. Se estamos llegando al centro. y se alivianaba, ¿no? Mi esposa ya no se contuvo y dijo, ¡ay, pero qué feo huele! Tu esposa no sea que es poco discreta. ¡Pero qué feo huele esto! Bajamos rápidamente las ventanillas, ya había parado de llover y ya volteaba por el retrovisor y la pinche vieja se hacía como la dormida, que es lo mejor que uno ve. Sí. Cuando se está cagando, lo mejor es, porque lo nadie mejor lo va a culpar. Dormido, sí. Claro, porque de última, si uno es fue el último... inconscientemente. Usted, no, sí. Es que cuando estoy dormido, ya sabes cómo es. Bueno, y bajamos rápidamente las ventanas. La pinche vieja se hacía la dormida. Pero qué bien dormirse, ¿no? En claro. Un auto que no... En un auto ajeno. La vieja estaba sí. Acostumbrada, no se subía a cualquier lado, sí, se echaba sí. Su siesta y ahí andaba. Dice, yo un poco encabronado le dije, ¿dónde te dejo para que te tomes un taxi y te lleve a tu casa? La vieja solo respondió, donde sea, está bien, humilde. Humilde porque humilde, sabía que no podía exigir. Sí, sí. Mira, si la vieja te decía, no, ahora toma la rotonda. Estoy muy cagada. Me detuve en la primera esquina que apareció y dejé que se bajara nuestra pasajera pedorra. Moraleja, aunque quiera hacer buena onda con el prójimo, de todos modos te la hacen de pedo. Se despide el Rockstar. Se cagó nomás. Se cagó. No, yo pensé que habían atropellado un venado. No, no, no, no. Lo no, llevaban no. Podrido bajo el auto. No, era la vieja que se cagaba. Es la vieja que se caga. Es la vieja que se caga y que está en las casetas de la autopista de Guadalajara. Dice, bueno, junto a mi esposa Rebeca, les mandamos un abrazo. Y qué mal huele, Sí, y qué mal huele. Rebeca no es para estar en las reuniones, no, ahí a cuando le viene algo al olfato, se lo aviente y ya. Pepe Pancho. Hola, Pepe Pancho. Ah, qué carajos, me han cagado con lo de la publicidad. Mencionaron el nombre de la empresa para donde trabajo. Y pues todos se asustaron aquí al escuchar el programa. Pero me vale madre, es favor de mandar un chingo a su madre, al Tommy y a su jefe, que fue el que se preocupó. ¡Sigue su madre! Sucedido. ¡Ay, los mamalones! Dije, ¡ay, ay, no! Nombraron a la empresa y ahora nos botarán a todos. Nos quedaremos sin chamba. A mí me vale, dice. El nick de Pepe Pancho está chido. Sí, bueno, está chido. Lo que nombramos a la empresa es porque algunos, lógicamente, nos escuchan de sus chambas y llegan con las autofirmantes, esas, ah, ¿no? Sí. Entonces aparece, ¿verdad? Pepe Pancho, licenciado en farmacología del... Y si lo dice, hay que nombrar. Y si lo dices, porque... Sí, dice, bueno, claro, güey. Dice, bueno, pero para evitar que mencionen el nombre de la empresa y con ello evitar que me corran, dice, seguiré chingando hasta que me convierta en el Pepe Pancho Spam, es decir, el Pepe Pancho no deseado. Creo que este nick está más chido. Por favor, díganle cuál nick les gusta más a ustedes, Pepe Pancho Spam o Pepe Pancho farmacéutico. Pepe Pancho Spam. Sí, Pepe Pancho Spam. Tenemos muchos farmacéuticos, tenemos al cura fiestero que sí. Tiene una farmacia dentro de su casa misma, tenemos mucha gente que dentro trabaja. Dentro de él tiene una farmacia. Efectivamente. Sí, y sí, es, sí, ¿no? Sí. Así que Pepe Pancho Spam está muy bien. Y nos envía el chistorete del muchacho del farmacéutico. Una mamada, güey. Y todo farmacéutico sí. Envía ese chistorete. Claro, es el en la sí. Universidad de Farmacia y Bioquímica. Sí. Le enseñan cuando entran ese chistorete que está bien pedorro el chistorete. Sí, sí, sí. Que es el muchacho que va a comprar condones y el farmacéutico lo atiende y él le dice, no, deme otro porque mi pinche suegra está como que quiere y que no sé qué y no sé cuánto, y luego se encuentra con que va a cenar a la casa y él, una mamada. No va, ya lo conocemos, no va. Todos, Pepe Pancho, mejora tu nivel o te chingamos. Hola, compañeros de Statitis Nutus Infinitus. Hola, compañero. Le saluda el Loco Cuerdo desde Bogotá, Colombia. Hola, Loco Cuerdo. Llevamos de una semana desde Rock al Parque y aún siento algo de zumbido dentro de las orejas, dice. Creo que les voy a bajar el volumen a los audífonos a ver si mejor. Les cuento que finalmente al festival estuvo de puta madre. Y pues que ya no es rock al parque, sino rock, reggae, blues, etcétera al parque. Ajá. El nombre, hay que hacer carteles más rock, grandes. Rock, reggae, blues, sí, etcétera al parque. Sí. Dice, pero en fin. El no etcétera les... es como muy abarcativo. Claro, es, el etcétera es lo que nos da miedo, sí, en realidad. Sí, sí, sí. No el blues, ay, reggae. El rock, blues. Está chingón, ¿no? Depende del momento, el blues. Claro, si tú estás bien, ¡wow! Vamos a celebrar. Y ya, una banda de blues, 38 no. temas de blues. Ya, no, cabrón, gracias, no. Bueno, pero son los orígenes del rock también. Sí, el blues. Sí, sí, sí. Por lo tanto, está todo chido, menos el etcétera, que vaya uno a saber vaya qué mamada. A saber qué entra ahí. Te meten ahí, sí, en el etcétera. Dice, reflexionando, creo que es una variante de la echada de Messenger lo que ha hecho mi novia conmigo. Estoy solo triste y nada contento con respecto a eso. Dice, ¿qué pasó? Pues me ha echado por teléfono. Hemos cortado por teléfono y ya van más de una semana y se las ha ingeniado para no dejarse ver. Hasta le entregué sus cosas y recogí las mías sin tener ningún encuentro. Wow. Estuve pensando en ir a putearle, echarle madrazos, gritarle a la casa como la vieja loca de la anécdota del otro día, ¿recuerdan? Pero me dio hueva. Mejor me la quedo hueva, en sí, el apto tirando lerma y es bueno, echándole una chaqueta. Saludos a todos y besos a la muda. Sí, esas cosas, loco, cuerdo, cuando las cosas terminan, se terminan. Ya está, cabrón, o sea, ya qué está. Mamada. Tú te sacas a lo mejor la bronca de dentro. ¿Para qué la quieres ver? Pero la verás mucho más bella. Ojos que no ven, corazón, sí, que no siente. Recordarás que la relación era todo un lecho de rosas y sí, en verdad sí, era así. Pensarás que era la mujer de tu vida y se ha truncado la relación. Pero en realidad... Quizás lo era, Sí, bueno, estás para pensarlo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora llega Hilda Epifania de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda. Y dice, hola, apareció un enfermo mental por arte de magia. Apareció un enfermo, sí, mental. Sí, porque los magos ya, sí, saben, lo de la paloma ya es muy visto. Sí, sí, es aburrido, lo de uno lo, ya sabe. El conejo de la paloma, el conejo. El conejo de la galera, sí, que sí, una mamada. Ahí saca una rata, por claro, pero nadie, ningún mago, salvo el que conoce Hilda Epifania, te hace un zaragadá y aparece un enfermo mental. No, está que chido. Y la gente aplaude. Está muy chido, sí, sí. Sucede que a algunos metros de mi casa había un tipo que iba caminando y de la nada comenzó a gritar y a correr. Se le atravesaba los carros hasta después de tocarle muchas veces el claxon que se fue. Hace muchas veces el claxon, el loco se iba. Sí. Dice, más tarde estaba en la esquina, otra vez gritando incoherencias a dos señoras que al parecer sí lo conocían. Lo calmaron un poco, de repente se tiró al suelo y continuó con sus gritos que, bueno, en eso iba pasando un vecino mío y que se levanta y empieza a perseguirlo. Salió su madre a defenderlo y que se armó el show, dice. Bueno, lo dejó en paz hasta que llegaron las señoras a recogerlo. Resulta que vivía a 5 casas de la mía, pero yo nunca lo había visto y al parecer nadie lo conocía. A lo mejor es peligroso. Es que estaba muy escondido, estaba claro, preparando todo el show. A lo mejor lo mantienen recluido porque es bien peligroso, dice. Saludos, Hilda Epifania, que ya tiene miedo de salir a la calle. Pues sí, no, sí. A ver si el loco está en la puerta. Bueno, cuestión que nada, estaba preparando el show, como dice, sí, la gato, sí. Ya fue un éxito absoluto. Raulinho de Granollers, esto es en Barcelona, España. Hola, Raulinho. Resulta que el otro día iba yo circulando con mi coche y cuál fue mi sorpresa cuando al salir de un pueblucho cercano a donde vivo yo, vi que habían colocado otro de esos malditos radares de mierda que colocan... que te controlan la velocidad. ¡Oh! Parece que en España han ultimado detalles para radarizar absolutamente todo. Está muy bien. Y tú te distraes 2 segundos y entras como apurado al baño y hay un radar y igualmente y se siguen haciendo mierda. Sí, igualmente. Sí, las autopistas españolas son un desastre. Dice, bueno, no me parece mal que regulen la velocidad de los coches, pero es que están pasando, se la están pasando con esto de los radares. Los hay por todos lados y en lugares menos indicados, solo con el fin de multar. Porque ya me dirás tú que para qué quieres bueno, un radar. Es una pantalla como para para que no haya más accidentes. Pero lo importante es cobrar. Lo importante es facturar. Sí, que sé. Sí, esto se lo sabe Raulinho. ¿Qué sentido tiene? Dice, ¿cómo puede ser que haya un radar en la salida y entrada a un pueblo que se supone que eso está regulado por la misma entrada y salida del pueblo? No, pero se llevan al pueblo puesto. Sí, que sé. Tú porque no sabes, tú porque estás en tus cinco sentidos conduciendo, Raulinho. Pero cuando estás bien pedote. Pero hay gente que en las navidades, en las noches, póngale, no sé, y en los años nuevos, sí, se ha llevado puestos pueblos enteros. Dice, bueno, nos están sembrando radares solo para recaudar millones de euros y querer quitarnos el carnet de conducir. Ahora con la gilipollez esta de que cada infracción te quitan puntos y al final te quitan el carnet. Y si quieres recuperarlo, haz un cursillo y paga los 300 euros que cuesta. Ah, ¿lo puedes recuperar? Ah, ah, es una mamada. Es toda una cuestión de negocio. Sí, es negocio. Business, sí. Business for business. Yo pensé que te lo quitaban. Y que se sigan haciendo mierda. Señor, usted es peligroso para la vida del prójimo. Y no conduce más. No, pero por 300 euros. Listo. O sea, se ve que el rico se puede hacer todas las mamadas que quiera. Y es como un juego. Comienza de nuevo. Claro, vuelve a empezar. Vuelve al casillero inicial. Dice, son unos hijos de puta. Espero que el director de la Dirección Nacional General de Tráfico se chinga a su puta madre y que nos deje en paz. Sí, se chinga todo. Al final, en vez de coches, parecerán que llevamos aviones entre los radares de tierra y los antirradares que para los coches. Dice, esto es un cachondeo. En fin. No, claro, porque echa la ley, echa la trampa. Y hay cosas que te detectan de que el radar está a 100, entonces tú bajas la velocidad y toda la mamada. La mamada en realidad está en la industria automotriz. Sí. Que hace pinches carros que van a 300 millas la hora si uno no puede ir. Deberían ir a 10. A 10. 10 millas. Máximo 50 kilómetros la hora. Y nos vamos desplazando dulcemente con el día al carajo. Carlos dice, trabajo en un internet y les escucho cada día. ¿En un internet trabaja? Trabaja dentro de la red de redes. Muy el bien. Cabrón. Y es el que lleva y trae, ¿no? Dice, bueno, les escucho cada día junto a todos los que vienen aquí al Inter. Dice, aunque hay algunos güeyes que dicen, ¿qué carajo estás escuchando? Pero bueno, ¿qué carajo estás escuchando? Pero qué falta de respeto que un cliente le diga al señor que cobra qué carajo está escuchando. Pero por favor, un poco de respeto. Es un cliente, ni debiera dirigirle la palabra. El güey que está en su escritorio, cobrado, a ver, ¿cuánto es? Casilla pague. 14, casilla 20, sí, nada más. Cógeme, su casa. ¿Qué mierda está escuchando? No. Una falta de respeto. La próxima. Así está el mundo. Claro, a puño cerrado, ¿eh? Sé que sé. Así está el mundo verdaderamente. Dice, pero generalmente los que dicen eso son unos pinches viejos chotos. Dice, hoy es mi cumpleaños y tal vez me puedan cantar feliz cumpleaños y espero no andar muy de pedote. Saludos al Mico y un beso a la muda y que los ilumine el niño elefante. Que te ilumine a ti, cabrón, y este cumpleaños sé para sé. Ti. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, oh, Carlos! ¡Que los cumplas feliz! Cabrón. Hey, ¿qué carajo estás escuchando? ¿Hace qué mierda estás escuchando? No se entiende. Hola, qué pasión a todos en la nave aquí, el Casi Melén. Ah, hola, Casi Melén. Desde Mérida, Yucatán, México. Me lleva la cachetona. Este fin de semana me voy de viaje a Tabasco a una fiesta familiar, lo cual no está nada mal. No. Pero, Charlie, aquí en Mérida surgieron un chingo de cosas para hacer el fin de semana. Mérida. En Mérida. Nunca pero pasa nunca una mierda. Pasa una mierda en Mérida. ¿Por qué justo este fin de semana? Y porque justamente se da cada 50 años que pasan cosas en Mérida. Todas este fin de semana que el Casi Melén se debe ir allí a Mérida. Bueno, te perderás todo. Claro, no, en realidad no se va a Mérida, se va a Tabasco. Se va entonces, a Tabasco. Esto es un desastre. Sí. A ver qué podemos elegir, porque dice, aquí en Mérida lo que pasa es lo siguiente, en la noche hay una fiesta de un amigo que va a poner heavy y va a haber cigarrillos que dan risa. Luego, oh, el sábado no en la mañana, salir. Torneo de gocha. Al mediodía, mini Oktoberfest en la bajada de Alemania. Oh. Concierto de sol en la noche y una más fiesta de Wallaway. Dice que igual es una pinche pedota. Pero una altura ya está muy pedota. Pero ir a Tabasco tiene sus ventajas. Ah, es que ¿también? Me voy a poner pedo con mi primo. Me voy a traer el bocho de mi abuela a Mérida para que no me sude tanto el culo cuando vaya a la uni. Y mi hermana va a traer unas amigas que andan bien calientes con su servidor. Dice, por cierto, está chido, güey. Es por un lado, pero mujer, te quejas de todo. Claro, no, pero es que le gustaría estar en los dos lados a la vez. No se puede. Porque en un lado tenemos Oktoberfest, tenemos fiestas, cigarritos que dan risa, Wallaway. Y en el otro tenemos mujeres, pedotas y no nos traemos un carro. No sé, yo trataría... Yo elijo el carro. Sí, sí. Es, porque el carro le queda. Claro, lo demás no. Lo demás te queda resaca y la alegría de haberlo vivido. Sí que sí, pero el carro... El carro de la abuela queda. Está chido. El bochito queda ahí. Así que yo ni la pienso. Él tampoco, porque se va a ir, justamente va a optar por Tabasco, ¿verdad? Así que nos vamos para Tabasco. Dice, por favor, Lagarto, ¿puede mandarle un beso a mi amiga la Cariloca? Es que a ella le excita su voz. ¡Dale! Luego le escribo, les cuento cómo estuvo la travesía. Nos vemos al lado del niño elefante. Y a tomar por culo. Beso para Cariloca entonces. ¡Cariloca! Damas y caballeros, desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega el norteño. ¡Ah, hola, norteño! ¿Cómo andan, cabrones? Pues aquí, como les escribo a veces para comentarles mamadas o cosas chistosas o cosas que me ocurren y que son un poco hilarantes, ahora les escribo solo para decirles la pena que embarga mi familia por la pérdida de nuestra hermana. Tuvo un accidente automovilístico y toda la familia se encuentra en verdadero estado de shock. Solo quiero pedirles que le manden un beso a donde quiera que esté mi hermana Laura Fernanda y por la pronta recuperación de mi prima Teresita, que ya se encuentra estable. Un abrazo, y ustedes ya saben que los reyes y dioses del rock and roll los acompañen, cabrones, es decir, Led Zeppelin. Un abrazo. Bueno, un super mal pedo. Sé que sí, cabrón. Norteño, un abrazo grande desde aquí. Por supuesto que nuestro beso a Laura Fernanda, que debe estar por aquí cerca de la nave dando vueltas también. Bueno, esto es radio y está hecha de cosas como estas, como si se nos cayera de la mano cuando suena algo que en realidad no nos hubiera gustado oír. Rápido y todo como es el tiempo, lo congelamos por un momento para enviarle toda la energía a la fantástica en un abrazo a nuestro querido amigo norteño de Tamaulipas. Hay instantes donde el silencio se expresa bastante mejor que las palabras. Cabrón, aquí estamos en las buenas y en las peores. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Lunita desde Campeche, México, dice... Hola, Lunita. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lunita, les escribo desde Campeche, México. El programa está de lo más chingón y ni qué decir del glosario con los términos latinoamericanos. Es fenomenal. Les fenomenal, desde que mi amigo... Fenomenal. Les escucho desde que mi amigo el ingeniero Liti, un campechano el también, ingeniero. El ingeniero, gracias ingeniero, es un encaso adicto al ingeniero Liti, besitos para él, dice, y bueno, en mi opinión, en caso de que el mundo se desintegre, pues ya nos llevó la chingada, porque ni sabremos cuándo va a suceder, y ya parece que Diosito nos va a avisar 2 días antes para guardar las cosas de valor, ajá, así que hay que vivir la vida de lo más chido posible. Ah, y antes de despedirme, un súper cordial chinga a su madre, pa' que boca, Lunita. Pero una dama, Lunita, por favor. A los del área de redes de gobierno del estado de Campeche, porque nos bloquearon prácticamente todo. Casi que nos dejan ver solo el portal de gobierno de Campeche. Y es que nadie entra al portal de gobierno. Claro. ¿Quién carajo entra a los portales de gobierno de las de entonces dijeron, bueno, que no tengan acceso a nada. Claro, si a ti te restringen, tarde o temprano... Por lo menos se acostumbran a entrar al portal, claro. Y luego empezamos a habilitar cosas. Sí, es más, tienen cosas de visitantes ahí. Cantidad de visitas, 2000. ¡Chale! Es que no pueden entrar a otro lado, cabrón. Dice, bueno, besos. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, para mí, que me agarren con su pinche internet. Dice, no me importa. Le hago el taco y se la enchufan por la parte más profunda de su ser. Dice, porque para eso tengo internet en casita. Un abrazo para todos los tripulantes de la Marina de Tijuana. Me encanta, dice Lunita. Lunita, entra. Mira, Lunita, lo peor es que tiene internet en su casa. Sí. Y entra al portal del gobierno de Campeche. Y pues se acostumbró. Porque es la costumbre. No se acostumbra a las cosas. Sí, las costumbres. Sí, sí. Ya vendrás, Lunita, aquí a ver las costumbres que te tomas aquí. ¿Qué hubo, cabrones? Les saluda Mauro el Chilango. Hola, Mauro. Después de una ajetreadísima temporada de trabajo que casi me lleva a la tumba, dice, estoy de regreso y les comento que ustedes, incluyendo al ilustrísimo Eliomar, tienen dos nuevos fans por esos lares. Se llama Fernando y Emanuel. Son banda. Trabajan conmigo y se relajan con las chingaderas en estos momentos de alto estrés. Aprovecho para mandarles la foto del buen Hugo Peña. Dicen que es el hermano perdido de Chabelo. Ameniza fiestas y todas esas cosas. Si se les ofrece, saludos, Mauro el Chilango. No, no tenemos fiestas. No, no tenemos nada. Para que amenice el eslabón perdido entre Chabelo y un ser humano normal. Bueno, un abrazo para Mauro el Chilango, un viejo oyente. Lu, de Juliaca, Perú. Hola, Lu. Dice, estaría bien que de ese reto viniera Juliaca de nuevo y daría un concierto acá, o sea, a mi colegio. Está dando en los colegios. ¿En el colegio? Sí, está. DC Reto. ¿Qué es DC? No entendemos ni mierda. Lu, se te ha transformado la cabeza. Sí. Efectivamente. Conste que no es Lu de Lima, Perú, la original, la verdadera, la auténtica. No. Sino la Lu de Juliaca, Perú, sí. Que está cada día más peda. Sí, está pacheca. El paso siguiente a esto es, no sé. Es enviar no sé qué cosa. Estaba pensando. Pero bueno, que se te haga. Sí, que se te haga. DC, yo conozco DJ, ¿no? Sí. Que es el DJ, que un pinchadiscos que algo. Yo conozco DC Comics. DC Comics también, que, pero DC Reto no sé. Bueno, también que su programa sea escuchado aquí en Juliaca nuevamente. Otra pregunta, ¿Juliaca sigue siendo capital de Encaso? ¿Verdad que sí? No. Juliaca perdió la capitanía de Encaso, sí, cuando la recuperó. Hace mucho. Hermosillo la recuperó. Y todavía creemos, sospechamos. Pero en cualquier momento Tarija se convierte en la capital. En cualquier momento, cabrones. Pero bueno, ahí está. Juliaca no es más la capital de Encaso. Lo lamentamos mucho. Volvió a ser la capital del viento. Las cosas se pierden. Juan Gullis es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Juan Gullis. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué les cuento de nuevo? Un nuevo entretenimiento sexual que está de a huevos. Mis amigos y yo lo hemos querido practicar desde nuestro viaje a Cuba hace un año. Se llama Sillitas. Dice, está. Sillitas, ¿no? De sillas. Dice, está de huevos, cabrones. ¿Jugaron sillitas? De niños alguna vez, que se ponen las sillas en filas y sí, que ponen la música, le quitan la música. Y siempre tiene que haber más un cabrón más de la cantidad de sillas que hay. Y los cabrones se pelean, las damas en falda ruedan por los suelos. Está chingosísimo. No entendemos cuál es la parte sexual de todo esto. Imagino que habrá morenazos desnudos ya sentados en las sillas. Actuando de silla. Claro. Y tú, para la música. Pero quiere quedar afuera. Igual, algunos sí, otros se desesperan y manotean cualquier cosa. Dice, bueno, cuestión que la música, las viejas se sientan en donde los toque con el cabrón que les toque y así se van saliendo. Bueno, es parecido a lo que pensábamos. Ajá. Pero es heterosexual en este caso, vale. Absolutamente hetero. Y los tipos están sentados y las viejas se sientan sobre los tipos. Algunas no se quieren levantar más. Póngale. Y otras prácticamente. Otras rebotan. Pero qué te pasa, cabrón, no es que estoy tan nervioso que no puedo parar de sentarme y esas cosas. Bueno, muchas gracias. No, desconocíamos este juego, Cangulis, y parece que se practica en las zonas turísticas de Cuba, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, un abrazo. Dice, contáctenme a buscandodiscrecion@hotmail.com. No leemos mensajes al aire de este tipo, pero luego llegan y dicen, están pasando mi mensaje al aire todo el tiempo. Sí, me reventaron la casilla, la gente está muy loca. Bueno, un abrazo, Cangulis, y sigue practicando a ver si te sientas como corresponde. El Diablo de Morelia, Michoacán, México. ¡Hola, Diablo! Hola, otra vez, cabrones. Bueno, pues sabrán de saber que aunque trabajo en Morelia y prácticamente soy un moreliano, más soy un buen pueblerino, de que ya soy originario de Tuxpan, Michoacán. Y bueno, este sábado llego muy campante a mi casa de Tuxpan, dice que se encuentra al frente de la única escuela primaria de mi animado pueblo, y me encuentro con un pinche hoyo del tamaño de mi carro. ¡No mamen! Resulta que el pendejo del presidente se le ocurre poner un puente peatonal. ¿Para qué chingados queremos un puente peatonal en un pueblo de máximo 30.000 personas? La gente se cansa de subir las escaleras, les da hueva y optan por pasar por debajo del puente. Pero bueno, siguiendo con el pinche presidente y su puente, resulta que los pilares que sostenían el puente se montaban justo sobre el frente de la entrada de mi cochera. ¡Chale, cabrón! ¡Hijo del carajo! Sí. A ver, vinieron los ingenieros, tomaron las medidas y dijeron, esta cochera cambia de lugar. Pero aquí vive alguien, cabrón, es la puerta de la casa. Lo lamentable. No sé, muchísimo. Te cayó el pilar, hijo de tu pinche madre. Y ahí está. Dice, no puedo creerlo. Dice, carajo, no sabe el puto coraje que me es da que llegar. La empresa constructora es del hermano del presidente. Sí. Es más, no es del presidente porque no puede tenerla su nombre. No. Pero ya ni la pela. Dice, bueno, cuestión que yo no lo puedo creer. Es la jornada clásica de el ingeniero de sistemas, y hoy llego todo sudado, todo el día puteando, peleándome con Linus, y te encuentras con que tu cochera, siendo la única cochera de toda la cuadra, está ocupada por un pilar. ¡Mamadas! ¡Me caga! Dice, bueno, en fin, seguiré quejándome y pienso llevar el pedo a los altos mandos de las comunicaciones y transportes. Postscript, un saludo a todas las comunidades de pinches burócratas de mierda. ¿El auto quedó dentro o fuera? O sea, chinga su madre. El auto, ¿dónde quedó el carro? El carro quedó debajo del pilar. Y pues justo estaba estacionado, claro, como para entrar. Estaba estacionado para entrarlo, sí. Y los ingenieros de perforen acá, dijeron. Y los obreros le decían, pero Inge, usted está cada vez más pinche güey, o sea, ¿cómo vamos a...? ¡Perfora! Son órdenes del gobierno de Tuxtla y de Tuxpan. El de Tuxtla no sabemos qué tenía que ver. Pero también Chiapas, opinó, y dijo que sí. Sí, dijo, perforen ahí. En especial al amado presidente de Tuxpan, Michoacán, que chingue su madre. Bueno, está bien, una mentada de madre para el presidente ahí en Michoacán. Turistas sin clases de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, turista. Quiero quejarme de mis pinches paisanos que compran agua embotellada y de las pinches Coca-Cola Co. y PepsiCo y Nestlé, empresas que las venden. ¿Sabían ustedes que México es el segundo consumidor de este producto de mierda que solo genera basura? Mejor que se use el dinero para poder tener agua potable en nuestras casas y en bebederos públicos. Y así, esto es un pinche anarquista. Sí, que sí. Este ha venido con la bomba. La muda se asustó. La muda es que le casi colapsa. Sí. Imagínate tú. Dice, sí, bueno, esas botellitas. Claro, no, imposible. No. Dice, y así, quien quiera puede comprarse una botella no desechable y paseársela para que lo vean, dice. Bueno, el turista sin clase. Está bien esto, ¿no? Pero yo no creo que nadie renuncie a comprar sus botellitas para decir, esta lana la voy a poner para que el pueblo tenga agua corriente y agua potable. No. Está en duda, pero bueno, sí, está bien. A lo mejor alguno toma la bandera, no, y solo crece. Si se puede lavar dinero con eso, puede, claro, que algún millonario, sí, lo haga. Pero el mal pedo es que te puede caer un pilar en la cochera de tu casa. Ah, sí, sí, te puede pasar. Pero yo creo que a esta altura ya estamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Y aquí todo en México dice lo que estaría bien es que mandaran a tomar por culo a los que piden música en su programa. El terrible Salud Fotos con vía fotos chidas. Giselle de Buenos Aires, Argentina, dice cualquier cosa. Daniel de Puerto Ordaz, Venezuela, dice quiero mejorar a la madre, a los que parió al hijo de su puta madre, o sea, la doble metada. Para el viejo maricón de Leomarte Colote Gómez. Marcelo Saúl Valderrama de Salta, Argentina, dice quiero quejarme de que todo está especialmente, yo estoy muy especialmente harto sobre la guerra. ¿Por qué no se dejan de joder? ¿No creen que con eso ayudarían a la pobreza? Sandra Aurora del DF mexicano dice lo que estaría bien es que el pinche Bush dejara de atormentar a los países del Medio Oriente. Ruiz de Culiacán, Perú, dice aquí reformándose a Ruiz, un nuevo fan de canaltrans.com. Elio Pardo de Trelew, Argentina, dice me tiraría la muda en el techo de la nave para hacerla hablar en 6 idiomas diferentes. Jazmín de Lima, Perú, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, pucha, haría algo bueno. Pues mi queja sería que se forme una alianza entre Estados Unidos y su país en bronca, y que viva el rock, abajo el reggaetón, el pedo todo fuck. Mena de Tarija, Bolivia, dice quiero decirle a Edwin que ya deje de hacerse el men, porque de plano es güey y bien arrastrado el muy zorro. Ahí decirle a su minita que se llama Mina que haga dieta, que está regorda la propre, y que de plano la mendiga que deje de ser zorra. José Luis de Tarija, Bolivia, dice quiero quejarme de los pinches profesores de química, física y matemáticas que no les entiendo un bledo, y no me quejo más porque de todo un poco. Bueno, pues la internet ya me están jalando y me la están echando porque las cabinas de internet no dan más tiempo, de eso me quejo. Mariano de Paraná, Argentina, dice trataría de estar con la mayor cantidad de mujeres posible y estar con mis amigos para hacer una orgía bien grande. Alberto de Panamá se queja de un amigo que se llama Ñañi y que cree que tiene familiaridad con el pato aparato. Peter de Tingo María en el Perú, yo me quejo y me quejo y ahora no me quejo, porque los que se quejan es que el mundo no está nada contento. Fundamentalmente tienen hambre, no tienen trabajo, se divorcian, se quedan solteros, más tarde se vuelven cabrones. Está cambiando el mundo se está desintegrando. Majimbo de Bolivia dice que onda cabrones, estoy buscando nuevos amigos y gracias por leer mi mail. Sé que fue el fin aprendido a utilizar solo mis simbólico. El próximo sábado. Future. Por canaltrans.com. Yeah. pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth María Tupanense. Les saluda Krekin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, desintegrados y desintegradas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, Tarija, Bolivia, Medellín y Cali, Colombia. Lluvia torrencial. Bahía Blanca y Buenos Aires, Argentina. Lluvia moderada. El Tigre, Venezuela y Tegucigalpa, Honduras, posibilidades de lluvia. Cancún, México, Valencia, Venezuela y Belmopán, Belice, nubes tormentosas. Cádiz, España, parcialmente nublado. Madrid, España, Ensenada y Culiacán, México, nubes dispersas. Lima, Perú, parcialmente soleado, pez. Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde el Paraguay, más exactamente la ciudad de San Lorenzo, llega Jirafita. Hola, Jirafita. Dice, hola, pinches tabillos, que quiere decir locos. Dice, bueno, pueden creer, el candidato a intendente de esta ciudad ya fue intendente en el periodo anterior y se morfó, es decir, se comió, se devoró, se llevó, se robó toda la plata y no hizo nada. Y parece que va a ganar otra vez. No se puede creer. Es normal. Pinche viejo asqueroso. Está bien, ojalá es normal. Bueno, esto está bien y es normal. Sé que sé, cabrón. Dice, bueno, no, en realidad no está bien, pero sí. Es normal, claro. Porque básicamente los que llegan al poder, ya sea en este pequeño ejemplo que es San Lorenzo, una pequeña ciudad en el Paraguay, o llegan a las presidencias de las más altas naciones del carajo, tienen las cajas de gobierno que son plenamente utilizadas para ganarse los favores de ciertos ciudadanos, en cantidad estamos hablando en miles o en millones, para que sean obligados prácticamente a votar. En las pequeñas ciudades... Y es así como se llega ahora a los segundos gobiernos. Efectivamente, las reelecciones son primordiales, vitales y extremadamente desagradables. Feas. Básicamente hay que tener en cuenta que en las pequeñas ciudades estas es donde más se ve eso. A lo mejor a nivel nacional uno no tiene tanta pasa como más desapercibido, claro, como que hay más poder en pugna y más mamada y más democracia y más lame huevo. Pero en los casos de las pequeñas ciudades está más que claro todo esto, ¿no? Sé que sí, cabrón. Se ve, uno lo puede palpar en el día a día los juegos del poder. Dice, bueno, ojalá se muera y el candidato de la oposición no sirve para un carajo. ¡Ay, San Lorenzo se va a desintegrar! Posiblemente. Es muy probable. Se transforme en dos ciudades. Una San y una la otra Lorenzo. Y otra Lorenzo. Y veremos de qué lado te quedas tú, Jirafita. Un abrazo para la gente de San Lorenzo, para toda la gente del Paraguay. Mini Nolita. Hola, Mini Nolita. Sí. Es un trabalengua. No, es una mierda tu nick, Mini Nolita. Cámbiatelo, mini, pero... Mini Morita. Mini Nolita. Bueno, hola. Como una mirinola pequeña o algo así. Mini Nolita, ahora que no te tenemos cariño, que no has entrado en nuestros corazones, que no te tenemos confianza, que apenas te reconocemos al pasar, cámbiate el nick ahora. Y si no, llama a los 40 principales y jódelos a ellos. Claro, hazle, claro. Porque ellos sí tienen la cabeza más lúcida para pensar mamadas. Y sí, leen, pero mamá, sí. A nosotros se nos traba con un nick y nos cagas la vida, cabrona. Bueno, ahí es de Zitácuaro, Michoacán, México. Sí. Dice, sigo quejándome de que no me pagan, dice. Pero soy más pendeja yo. Y es que quizás no te pueden llamar. Siempre claro. Se traban con el nombre. A ver, orden de pago. Sí. Para García Fernández. Sí, para Mendoza, Corinto. Sé que sí. Para Corintia, la Danza. Sé que sí. Para Laredo, Cananga. Sé que para Sumer, Quilingo. Para Mi Mamá es la Mama. Sé que para sí. Mi Mamá es la Polla. Para Fanny Silvande. Para Imai. Para Mi Nino. Para Mi Ninoli. No, para... guárdelo, que se está juntando mucha gente. Ah, chale. Para Fernández Abril, para Rodríguez Abril. Sí, sí. Sin duda, sí. El pedo está ahí. Por eso no te pagan, cabrona. Dice, yo soy más pendeja por seguir aguantando a esta bola de maestros de verga que solo se la pasan de huelgas de mierda. Dice, no voy a hacer ni madres en mi trabajo hasta que no me paguen los hijos de la chingada. Viene un chingado. Claro, eso es, viene a ser un paro activo. Sí. Porque si tú te quedas en tu casa, te das por despedida, cabrona. Sí que sí. Tú debes ser ahí y hacer pedorradas, ¿no? No sabemos si puedes navegar en internet. Estoy de paro. Oye, Mirino... Pero ni siquiera le dan órdenes en el trabajo. No, no puede. Oye, el jefe le dice, oye, Mirino... Mirilolín... Fernández, ¿por qué tú no me alcanzas los...? Sí. Es tu gran problema, mi ninolita. Dice, bueno, cuestión que pinches gordas cebosas y pendejos maestros de verga que por su culpa no me pagan por sus pinches huelgas de mierda. Diablo de Morelia, Michoacán, México, te amo, dice mi... Está enamorada. Sí, o sea, pero el diablo también está como le gusta. Ah, ¿le gusta mi ninolita? Sí, pero le dice mi amor. Ah, póngale ese. La lleva más fácil el cabrón. Envío saludos para todos ustedes y es una sorpresa encontrar espacios frescos, dice Alf. Es una sorpresa, sí. No hay problema. Dice, bueno, y con un lenguaje abierto, soy mexicano y vivo en Suizo. Dice, por acá tengo titipuchales de experiencias con toda esta gente. Trabajo en una radio local, es una mierda, pero es un billetito. ¿Qué chingón? ¿Un mexicano está haciendo radio en Suiza para suizos? Sí. Sorprendente. O sea, si tú te has sorprendido entrando a en caso de que el mundo se desintegre, más sorprendidos estamos nosotros con un charro, con sus sombrerotes, sus pistolotas, sus bigototes, diciendo, a ver, suizos, levántense, que son las 6 de la mañana, hijos de su pinche madre, vamos a trabajar. Cabrón, nosotros salimos en Suecia. Es verdad. Pero bueno... También es extraño. Claro, pero no para los suecos. Ah, los ¿para, suecos, quién, ¿para quién hablamos? Para la comunidad latina. De, y este cabrón también. ¿Tú crees? Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí está nuestro amigo mexicano. Y si no, no sé qué haces ahí. Sí, si no, realmente, si sabes, bueno, a lo mejor habla francés o alguna manera. Ah, póngale eso. Un saludo para Alf, que ahí está. Está por aquí el mono cogedor de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, mono cogedor. Estaremos en otro momento contigo. Sí, sí. Luigi, propio, único, amigo de Mario Bros de Tarija, Bolivia. Que el mensaje de este güey es una mierda, porque dice, quiero quejarme de los productores chutos que imitan buenas voces, pero son chutos, con una mamada. Pero ser Luigi... Sí. El amigo de Mario Bros es lo más loser que hay. Yo creo que en la historia de los juegos, el amigo de Luigi, el amigo justamente de Mario Bros, una mierda, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Luigi, el amigo de Mario Bros. Muy bien por él. Y uno no puede elegir quién ser en la claro, vida. Ya, protagonismo permanente. Sí. No, ya, Super ya Mario. Ya estaba Mario Bros claro. Y bueno, entonces le va a suceder. Soy el amigo de Mario. Hola, soy Lluvia de Toluca, México. ¡Ah, hola, Lluvia! Y con un chingo de chamba, dice, con decirles... ¿Un chingo de chamba? Sí, con decirles que no tengo tiempo ni para cagar a gusto. ¡Ah! No se puede, no mamá, se puede vivir así. Mi novia. Sí. Soy... ¡Ay! ¿Dónde puedo cagar a gusto, señor? No, Lluvia, por favor. Pero Lluvia. Ya, vienen con un lenguaje, damas, por favor. Pasamos por el contacto, cabrón. Bueno, un beso para Lluvia. Aquí está la dicta, la gorda fácil, hablando de un tema que tiene relación con, prácticamente con la Patagonia pesquera, podríamos decir. La chiva de Calchaquí, República Argentina. Chiva. Helter Skelter, Tío Pedote, Palomita de Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, los de siempre, contacto, más, Cocoyome de Parral, de Chihuahua, Marcos Eugenio, Fortaleza, Brasil, Guacero. Oh, Fortaleza, bájate tu quinto. Silvino, Porteña, Carioca, amigo carioca surfista, bueno, todos los amigos, señor Lagarto, veo mal la tierra, güey. Quiero titilar todo aquí y le pregunto en estos momentos cómo ve la tierra. La veo como una película. ¿Una película? Sí, con héroes y villanos. Ajá. Con buenos y malos. ¿Sale? Con un guión increíble. Ajá. Con partes de comedia y de drama. Eso sí. ¡Buen carajo! ¡Es demasiado real! Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz en este film. Los buenos mueren, los buenos mueren. Así es la historia, cabrones, y nuestra vida siempre es una película demasiado real. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por general, sus monitores, por lejos, por favor, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. La zona de fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Ur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Fistero en Suecia. Sí. ¿Por qué va y viene? Va y viene, son negocios que tiene. Negocios sí. Que tiene. Dos farmacias. Sí. Una interior y otra en Suecia.